Pinto do número 6! Tu é de poderá suportá-lo! He hecho una ingesta abusiva de té pituzas. Me siento extraño. Mi mente está infectada por visiones extrañas. Tres individuos se alternan para hablar en mi quemado inconsciente. ¡Oh, no! Son Aquiles Baeza, Eunuco Cromado y Policía Luminoso. ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¡No! ¡No puede ser! ¡No! Hola, buenas tardes, buenas noches, América. Estamos acá desde la oficina de Leitol en este programa que se llama Respondiendo Preguntas de Rock por un Sueño. Y acá tenemos a dos contrincantes que van a demostrar su sabiduría rockera y cada uno está buscando un sueño. Acá por un lado tenemos al señor Lonchi Poquito. ¿Cómo estás, Lonchi Poquito? Bien, un poco nervioso. Bueno, mi sueño, ¿no? Verás, es para mi hermano que necesita un respirador artificial, pues si no, mañana morirá. ¡Qué gomazo! Su hermano va a morir mañana si Lonchi Poquito no responde bien. Y el otro contrincante que tenemos se llama Perno Celeste. Hola, hola. Estoy en la tele, mamá, hola. No, en la radio. Pero me dijeron que era la tele. Bueno, está bien, estoy en la radio. Hola, hola. Yo soy Perno Celeste y mi sueño es ganar esta plata para gastármela en milita. Perno Celeste quiere milita y Lonchi Poquito quiere salvar a su hermano de la muerte. Bueno, veremos quién sabe más de rock para lograr su cometido, ¿no? Empezamos con el señor... Lonchi Poquito. Lonchi Poquito, atención. Sí. La primera pregunta. Un grupo de rock inglés, famado grupo de rock, que entró en la historia, Pink Floyd. Te vamos a hacer una pregunta acerca de su segundo disco llamado A Saucer Full of Secrets. Sería algo así como una ensaladera llena de secretos. ¿En qué año salió ese disco de Pink Floyd? Era justo cuando salía Syd Barrett y David Whitman. Y salió en. Yo lo sé. En el 67 salió. Qué lástima. No, mi hermano. A tu hermano le hubiera encantado que se pase esto. No. El disco se grabó en 1967, pero se editó en el 68. Pero, no, mi hermano. Está mal. Jurado, mal. No. Pasamos a la segunda pregunta para el contrincante Perno Celeste. Hola. Perno Celeste, ¿sabe cómo se llama el cantante del afamado grupo Soda Stereo? Espera, lo sé. Ay, ¿cómo se llamaba? Ay, el de Rulito. Gustavo Serrat, no sé. ¡Gustavo Cerati! Muy bien. Perno Celeste, por ahora está ganando este concurso. ¡Mirita, Listerucci! ¡Vamos! Vamos a ver si Lonchi Poquito tiene más suerte, ¿no? Usted del otro lado sabe que él está contestando por un sueño para salvar la vida de su hermano. Digamos, la segunda pregunta. Beach Boys, un grupo de rock surfer en sus comienzos de Estados Unidos. Ay, sí, sé todo eso. Un grupo integrado por tres hermanos. Decime de esos tres hermanos cuál era el líder compositor del grupo. Espera. Está Brian Wilson, Carl Wilson y Dennis Wilson. El compositor, la puta madre, mi hermano. Dennis Wilson. ¡Qué lástima! El compositor era Brian Wilson. ¡No, Lucho! ¡Qué lástima! No. A Lucho le hubiera encantado que se pase eso. ¡Qué lástima! No puede ser así, por favor. Una pregunta... Mi hermano va a morir. Pasaremos al segundo integrante. Para usted, señor. Vámonos en este. Sí, sí. Póngame ya. ¿A qué grupo de rock corresponde la canción Ji Ji Ji? ¡Oh, Ji Ji Ji! La conozco, la escuché hoy. ¡Ay, Dios! ¿Cómo se llamaba? ¡Minitos! ¡Ay! Era la banda de este peladito, con anteojito. Ay. ¿Sumo? No, sumo. Los redonditos de ricota. Muy bien, respondió exactamente. ¿Por qué me haces esas preguntas a mí, por favor? Este boludo que te quiere. Atención. Minuto a minuto, momento sensible. Tenemos una llamada en vivo. Se está comunicando acá Lucho. Me dice la producción que está llamando. Lucho en el aire, Lucho. El hermano Lucho. De Lonchi Poquito. Está en el aire. Habla Lucho, decí lo que tenés para decir a toda la audiencia. ¡Vamos a América! Hermano Lucho, hermano Lucho, ganá. Resistí, sino, Lucho. Te odio. Lucho, resistí, por favor. Hermano, ganá. Dame, Lucho. Bueno, Lucho, producción, no. Producción. No, Lucho. Bueno, del otro lado, un momento sensible. Todos llorando en el estudio. El minuto a minuto crece como loco. A los que tienen publicidad, lo que viene después de esto cuesta doble, guarda, ¿eh? Bueno, la próxima pregunta para el contrincante, Lonchi Poquito. Lonchi, pensando hermano, puede ser el último día de vida de él. No, tiene que contestar no bien eso. Esto. Rock Nacional. Sabemos que sos el especialista en esto. Sí. El grupo de Pescado Rabioso, integrado por Luis Alberto Spinetta, Black Amaya y David León, tenía un tecladista. ¿Quién era ese tecladista? Ay, tecladista, Digo, Ropor, no. Carlos Juntana. Bueno, Fontana. ¿Mono Fontana? No, qué lástima, qué bueno, lástima, no. Era Carlos Cutaya. No. Qué lástima, se ve que no sos un buen hermano. No, no me digas eso, Lucho, no, por vamos, favor, perdoname, Lucho. Me dice la producción que, dado el caso, que está yendo bien el rating con esto y que tenemos que mantener el aire un poco más. No, Lucho, por favor. Te vamos a hacer una pregunta sorpresa, pero que va a contestar alguien, tenés que llamar a alguien que te dé una ayuda. Va a hacer una pregunta sobre tango, ya que sobre rock fracasaste, te vamos a preguntar acerca de tango. Llama a alguien que te parezca de tu familia o de tus amigos que sepan de tango. Mi abuela, voy a llamar. Llámala. Abuelita, espero que estés de otro lado para salvar a tu nieto, que está al borde de la muerte. ¿Hola? ¿Hola? Hola, abuelita. Hola, ¿Lonchi? Sí, necesito que me respondas una pregunta, por favor. ¿Cómo está, abuela? ¿Cómo muere? ¿Cómo está, Lucho? Lucho, está muriendo. ¡Ganá, boludo! ¡Ganá! Bueno, pero... Bueno, depende, abuela, ahora ¿me escucha? De vos, abuela. ¿Me escucha? Yo soy acá el conductor del programa y le voy a hacer una pregunta acerca de música tango. El 2x4, la música de la Raval. Mire. Eso lo sé todo. Bueno, Lucho se va a salvar. Usted sabrá, Lucho, que un bandoneonista que revolucionó la música tango se llamaba Astor Piazzolla. En el año 1974, Piazzolla viajó a Estados Unidos y grabó un disco llamado Reunión Cumbre con un afamado saxofonista del género jazz. ¿Quién era ese saxofonista, abuela? ¡Responda! ¡Ay, Dios! ¿Quién era? ¡Abuela! ¡Abuela, por favor! No me acuerdo. Charlie Parker, no, muy viejo. Joel Contrain, no, ¿cómo era? Ah, era Jerry Mueller. ¡Ah! Abuela. Abuela. No, producción, falleció la abuela. ¿Cómo que no falleció terminó la abuela? De pronunciar el nombre, era Jerry Mulligan, pero no. No lo dijo entero. Sí, lo dijo. Se da por. No, esta pregunta no va, se invalida la respuesta. No, señor Ronchi Poquito, vuelva a su casa. No. Perdió. Lucho. Igual tienen premio sorpresa. Sé que usted viene de muy lejos. La producción le va a dar la guita para el bondi y así se vuelve. No. Y acá Perno Celeste acaba de ganar el dinero por un sueño para gastar en Minita. Hola, ese sueño es este que quiere Minita y a mí. ¿Gané? Ganaste el premio. Sí, vamos, gané, Minita. Vamos, por la guitarra electrónica de Jimi Hendrix. Vamos, gané, Minita. Y así nos despedimos con contestando. Te gané. Pero le faltó. Te gané. Bueno, acá hay un clima de tensión terrible. No se ponen de acuerdo los contrincantes, la productora no sabe qué hacer. Me piden que haga una pregunta más para declarar como ganadora Perno Celeste. Sí, vamos. Perno Celeste, la última pregunta. El dinero está en tus manos casi. Solo falta que cierres la valijita y te lo lleves. Hay un músico, un afamado músico de rock. Me tenés que decir qué instrumento tocaba. Te digo el nombre. Este músico es Jimi Hendrix. ¿Qué instrumento tocaba? Oh, Hendrix. Oh, cierto. El triángulo. No, el triángulo. ¿Por qué no me preguntaste eso a mí? La guitarra electrónica, Minitos. Electrónica, eléctrica, lo mismo. Muy bien. No, Perno Celeste ganó. Vamos, esta noche. A ponerla. La nueva estrella de la visión de la historia. Mi abuela, que te dice, casi te dice la pregunta. La próxima será. ¡Y buenas noches, América! No, no me dejes así, por favor. No me dejes así. Ahora vamos con una sesión musical muy oscura, muy elegante, cuasi ultratumba. Tinder Steak con Drunk Tank. Yeah. It's tight. The drums shout outside your window. Lights race across your wall. Think of me. It never goes away. to be passing by, just to say that I'm okay. State of me, I know I said we better get home to bed, and I was the one, I always stayed out so late, always forgiving my inconsideration. Corta. Para hacer contacto, entrar en Facebook FM Los Molinos, sino a www.fmlosmolinos.blogspot.com. También puedes mandar un mail a fmlosmolinos@hotmail.com. Bueno, aquí yo me presento, soy Aquiles Baeza, de vuelta, y acá me traigo con alguien muy conocido de Fachovia, ustedes, Panchito de San Páez, ¿no? ¿Cómo estás, señor? Acá tengo el gusto de venir a hablarle a todos los argentinos desde esta radio. Yo soy Panchito de San Páez, el candidato de la derecha. No sé por qué, pero bueno, le voy a hacer acá una preguntita que... Como ves, sonrío todo el tiempo, ¿no? Sí, sí. A veces se pone pesado un poco la sonrisa, pero ¿por qué sonríe todo el tiempo? Hay que reírse más, porque estos K nos ponen tristes, pero con mis millones me pongo contento. Bueno, usted, ojalá, si yo estuviera por ahí, quién sabe, no sé. Pero bueno, volviendo al tema, Le quería preguntar, ¿qué piensa usted sobre el muro ese que separa de México a Estados Unidos? Y ese muro para mí está muy bien, porque separa la basura de lo copado, ¿no? Usted se refiere, bueno, a ver, no lo llames así, yo sé que los yanquis son una basura, pero... No, me refiero a los chicanos, los latinos, los de piel oscura. De ciudadano norteamericano, de corazón, que invade países, que tira bombas en todos lados. Ese es un buen ciudadano. Pero está muy errado, creo, no sé. O sea, que separa la basura, yo nomás pienso que por ahí separa la basura que hacen los yanquis contaminando todo el mundo. Lo que pasa es que ahora hay que echar a todos, tenemos que echarlos. Yo no soy yanqui, pero de corazón me siento como uno de ellos. Los tenemos que echar a esos chicanos, que en un momento entraban porque necesitábamos mano de obra barata, esclavos que laburen a bajo precio, pero ahora como hay mucha desocupación, esos ratas que se vuelvan a su país, a su maldito continente latinoamericano. Pero estamos en el mismo continente, esto es América. Pero bueno, los de piel blanca como yo somos una raza aparte. ¿Por qué piel blanca? Seguro... Bueno... Entonces, no sé, ¿qué se propone usted ahora? Yo lo que propongo es hacer lo que dicen estos muchachos que cantan rock, los hermanos Barreda, que con Fachoglio los estamos contratando y vamos a sacar un disco para llevarlo al programa de Marcelito y de Susana. Escucha esto, se llama Frontera USA, de los hermanos Barreda. No te pases a mi lindo país, maldito latino. Quédate con tus cartones y tu austera caja de vino. Si se cola algún mexicano, lo bajamos al toque de un tiro. Malditos indocumentados, vuelvan ya a su sucio nido. No me gustan las ratas latinas, yo amo a Adolfo Hitler. No me gustaba el muro de Berlín, pero mi muralla aparta basura es lo mejor que hay aquí en el mundo. Pero mi muralla aparta basura es lo mejor. Tenemos que limpiar esta linda tierra, Estados Unidos. Haga patria y mate hoy mismo a un inmigrante clandestino. Sobre todo si es medio morocho. No me vengan con ese cuento de los derechos humanos. Si estos fucking chicanos son como liendres y sapos, yeah, como liendres y sapos. No me gusta Gandhi, no me gustan los que se copan con eso de hablar de paz. Viva Mussolini y Bush y toda la corporación de Dios. Viva Mussolini, Bush, y viva Obama, premio Nobel de la Paz. Porcos mexicanos mueren. Bravo. Estos Barredas repugnantes, impresentables. No los soporto. ¡Son fascistas! Ahora vamos a olvidar este mal trago, estos muchachos tan repugnantes, y vamos a escuchar un poco de buena música. La banda de Wallace, con sus calzas tan elegantes. ¡Masacre! ¡Te leo al revés! Te leo al revés. te leo al revés, invierto siglas, no intento más. Aquí en las visiones de Layton, el noticiero más limado de la historia del mundo, Info Paranoico, te pone del coco toda la información que necesitas para comerte cerebro y no desear otra cosa que quedarte encerrado en tu casa lleno de pánico. Info Paranoico, piquete en Avenida 9 de Julio, individuos de piel oscura obstaculizan el paso de la gente bien. No puede ser, hay que matarlos. No, esa gente obstaculiza el tráfico, no sirven para nada, sirven para hacer quilombo nomás. Último momento, posibles hechos de violencia, posibles muertes, posibles tsunami. La culpa, yo pienso que esto es culpa de la presidenta, ya que la presidenta es mujer, y al ser mujer de una nación, eso hace que desestabilice el equilibrio de toda la tierra y provoque estos caos naturales. Claro, ya hay una presidenta en Chile, hay una presidenta en Argentina, en Filipinas, ¿qué más creen? Pasamos a otra noticia, paro de obreros en una fábrica, los muy pedigüeños exigen un salario digno y un feriado por semana. Che, pero esto... No quieren trabajar esta gente, ¿qué onda? ¿Qué le pasa? Posible activación de bombas, posible molotov, posibles muertes, lluvia de granizo, todos moriremos. Esto es culpa obviamente de la presidenta, simplemente te puedo decir eso, porque su apellido comienza con K, y todos sabemos que a nadie le gustan los apellidos que empiezan con K. Y además, cae de mala suerte. Y encima, su apellido soltera empieza con F. Eso hace que todo produzca todo esto. Info Paranoico te pone del coco toda la información que necesitas para comerte cerebro y no desear otra cosa que quedarte encerrado en tu casa lleno de pánico. Te presenta la última noticia. Posible meteorito rondaría Buenos Aires y se caería sobre todos. Moriríamos incendiados todos. Despide de su hijo, dele un beso y dígale hasta siempre. La culpa debe ser de la presidenta, ¿saben por qué? Porque eso, de seguro ese meteorito está destinado a chocar a ella. Y ella va a rondar por acá. Entonces debe ser obvio que es culpa de la presidenta. El universo odia a la presidenta y por culpa de ella vamos a morir todos. ¡Todos! ¡Ah! Lo que tendríamos que hacer, pienso, es tirarla al espacio. No, tirarla a Brasil, a Estados Unidos, a alguno de esos países. Así se despide Info Paranoico, que te pone del coco toda la información que necesitas para comerte cerebro y no desear otra cosa que quedarte encerrado en tu casa lleno de pánico. El noticiero exclusivo de las visiones de Layton. ¡Ah! Ahora vamos a escuchar una banda que es el germen, la semilla de la escena Britpop de los 90. Estamos hablando de The Jam, con su canción All Mod Cons. The Jam. así llegamos al fin de esta edición de Visiones de Leitol. Nos retiramos, pero para volver, para un eterno retorno de la inmadura radial, acá en FM Los Molinos 90.7. Podés hacer contacto con Visiones de Leitol y FM Los Molinos entrando al Facebook FM Los Molinos o a www.fmlosmolinos.blogspot.com. También tenemos Fotolog, también tenemos mail. Mándanos a todos lados. FM Los Molinos, contactate. Hace contacto con esta animadura radial que decía las gestiones. ¡Derecho! ¡Adiós! ¡No llores por mi Leitol! En FM Los Molinos 90.7, tu mente viaja.